Hay algo que siempre me ha inquietado y es que yo no comprendo por qué la gente confunde contundencia, que es lo que yo tengo, con enfado. Yo hablo siempre con contundencia porque me gusta que me entiendan a la primera. Y odio que en el chat, cuando estoy ocupada, me digan: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿quieres ser mi amiga? Hola, princesa, aquí está tu príncipe. Bueno, eso ya sobrepasa la cursilería. Me refiero sobre todo al sector masculino, que es bastante insistente y pesado. Y creo que es estúpido conocer así a una persona, porque a una persona se la conoce conociéndola. Más bien por sus actos, que la definen, que por sus palabras. Aunque a veces no queda más remedio que ceñirnos a las palabras y a las formas que deja ver en una página como puede ser esta de Univision. Francamente, no estoy aquí para hacer amigos porque dudo mucho que los encuentre, aunque siempre hay excepciones y soy consciente de ello. Pero por otro lado, detesto que me digan hi, hola, chao, bonjour, seguido porque viene a suponer lo mismo y no por mucho repetirse y molestarme en el chat significa que yo vaya a tener la deferencia o un interés mayor en dejar lo que estoy haciendo para responder. Y esto es todo.